mis canciones. Para que tú te lo montas por la noche, puesta para el roche, tus pelas. 11:41, esto es Bestias. Y estamos ya cerrando el año. Se fue Juan Ignacio de Pian el Oso Tuerto, porque toca ahora en un ratito, en algunas horas, en el Festival Vuela Peluca, que se está llevando adelante en Victorica. Hay una concentración de bandas y él, viste, quiere hacer el juego que no hizo a los 15. Van en una van, van a ir todos en el grupo filmándose, jugando. Muy bien, felicitaciones, porque él siempre se da espacio para el disfrute, el placer y la creatividad. Pero esto es gente que no sabe dormir. Ya está Mariana Komiserov sentada en esta banca, bestial, para hacer la última columna del año. Sí, ¿cómo estás? ¿Y qué decirte, amiga? Hemos llegado hasta acá, que no es poco. Es un montón, ¿o no? Es un montón. Qué bueno esto de Juani, que hace una Ruth adolescente. Yo creo que están para filmar una road movie. Sí, ¿no? Road movie, ¿cómo se dice? Sí, road movie, sí. Igual mi inglés es paupérrimo. El mío también, viste, soy de escuela, soy del EGB. No, me alegra como estaba ahí. La maestra venía y decía, hagamos como que estamos haciendo clases. Escribo algo en el pizarrón y ustedes boludean. Yo tengo yo fui al secundario nocturno porque, bueno, saben que ahora empieza el violincito, ¿viste? Sí. Dicen mis amigos, ahí empieza cuando empieza a llorar la infancia. Bueno, pero tuve un hijo muy chica, entonces no tenía que terminar el secundario en el horario nocturno, que no era para adultos, era vespertino, o sea, era para adolescentes, pero a la noche, a la tarde noche. Y bueno, ahí era gracioso porque las pibas éramos todas madres jóvenes y los pibes eran todos recién salidos del reformatorio. Y teníamos una docente de inglés que era peor que yo hablando inglés, pero se juntaba con mis compañeros, que eran bastante más jóvenes que ella, pero no tanto. En ese momento a mí me parecía como que era una diferencia de edad abismal, pero no ahora a la distancia me doy cuenta que no. Sí. Iban al Tropitango, que es la Catedral de la Cumbia en Buenos Aires. Y bueno, y ella era como una más. Así que un besito para la profe de inglés de la secundaria vespertina media 3 en Buenos Aires. Que sería una recién recibida. Exactamente. Claro. Bueno, ¿qué vas a pedirle a Papá Noel? Bueno, yo ya me endeudé, ¿viste? Yo ya gasté tarjeta como si Papá Noel me fuera a traer 14 millones en enero, ¿viste? Claro, no sé. Un problema para el 2025. Le cambié el tren delantero al Catango porque estaba hecho miércoles y necesito, porque tengo un auto 2008, pero que me lleva y me trae todos los días al trabajo. Lo queremos un montón, también le mandamos un besito. Amamos a mi Peugeot 206 del año 2008. Y le cambié el tren delantero, que me salió un millón y pico hacer todo ese trámite, un poco más, y compré dos neumáticos. Ah, epa. Bueno, todo el auto fue. Epa, ¿viste? No, es poca cosa. Soy la casta, claramente. Alguien que puede hacer el desembolso económico que yo hice este diciembre, la verdad que... Che, yo te quiero confesar mi actitud casta de diciembre. Vamos a hacer el riego. Muy bien, para el patio, sí, para que se riegue solo. Eso por supuesto significa que no nos vamos de vacaciones, pero obvio. ¿Viste? ¿Quién hubiese dicho que iba a tener riego en mi patio? ¿De qué viven? Abrís una canilla y se riega solo. ¿Viste que la gente pregunta, ¿de qué viven? Sí, tal cual. ¿Sabés que yo tengo un vecino que ojalá escuche este programa? Que tuvimos algunos temas con los perros y tal. A él le molesta que los perros, nosotros tenemos muchos animales, que los perros ladren. Realmente, objetivamente lo digo, no son tan hinchahuevos, pero bueno. Sí, los perros ladran, ¿qué va a hacer? Los perros ladran. Pero, y es, ¿viste lo que esto hay? Que hay mucha distancia entre casa y casa, pero bueno, a él le jode igual. Mira. Y sabés que él siempre nos va a reclamar y dice, yo duermo la siesta porque yo trabajo desde las 5 de la mañana. Bueno. Claro, y él, no sé qué pensar que nosotras hacemos. No, y además que... que lo dedicamos, que somos herederas, ¿no? Claro, y que el perro dice, pará, este tipo, pobre. O sea, voy a ladrar en horario burocrático, dice el perro. Yo me voy a poner el reloj para ladrar una vez que él se levante. Sí. Bueno, es muy loco eso, gente que quiere vivir en la naturaleza sin vivir en la naturaleza, ¿no? Sí. Que quieren vivir en una casa quinta, pero que haya asfalto. Claro, sí. ¿Viste? Que no haya bichos. Que no haya bichos. Que no haya perros que ladren y bueno. Que no haya perros, que no haya pájaros. Claro. ¿Qué les pasa? Vayan a un departamento, que ahí no hay problema. Bueno. Che, bueno, en Tiempo y Tiempo sigo liquidando libros, así que si no se compraron llantas para el auto, compren libros. Aparte esta semana se cobró. Baratos, hoy claro. Se cobró. Quienes cobraron algo, claro. La los que no son monotributristas. Claro. Freelance como yo, algo cobraron. Exacto. Así que, bueno, compren libros, está muy lindo el catálogo. La verdad que tengo algunos inconseguibles de Virginia Woolf, de Fowl. Tengo un libro precioso, que no sé si lo publiqué, de Virgilio Piñera, La carne de René, un libro rarísimo, muy espectacular. Una novela que se trata de un joven adolescente que todo el pueblo se lo quiere comer. ¿No es espectacular esa hipótesis? Es rarísimo. Y no es aterrador, o sea, es aterrador, pero a la vez es muy gracioso. Después otro en la misma línea que tengo es Nación Vacuna, de Fernanda García Lao, que podría ser como el de Margaret Atwood, el cuento de la criada, pero también latinoamericano y muy desopilante. Pero bueno, todos libros contando cosas como terribles, pero de manera muy graciosa. Bueno, regalen libros, que es regalar experiencias y tiempo de ocio y de pensamiento, de lectura, de tranquilidad. Y el libro papel tiene otra cosa, que sí. No estoy hablando de lo nostálgico, estoy hablando incluso de esto que empecé hablando al principio del programa, que es el principio de concentración. Totalmente, sí, sí. Que sí, digo, sí. Volvamos a intentar concentrarnos. A mí me cuesta muchísimo concentrarme. E incluso me doy cuenta, porque leo mucho en digital, que me cuesta mucho agarrar un libro papel porque, claro. Porque entiendo que no me están apareciendo los otros estímulos y claro. Entro en un nerviosismo, ansiedad, no sé. Y está mal eso. Digo, una tiene que poder ver el síntoma. Claro, pero ¿no sentís que leer en papel y leer en digital son como dos cosas distintas? Totalmente distintas. A mí me pasa eso, como yo siento que leo en digital como más para trabajar y en papel más para... Placer. Sí, aunque lea en papel cosas que las uso para trabajar. Claro, ¿no? Lógico. Como que es diferente. Mira, ¿sí? Yo estoy leyendo mucho digital, aún lo que considero placer... Bueno, también por una cuestión de estructura de costos. Totalmente, sí. Están carísimos los libros. Y por eso vayan a ver el catálogo que estoy liquidando, porque exacto. Como en este contexto tener una librería es un vicio caro, nosotras estamos abandonando lamentablemente ese vicio, así que están re baratos los libros Bueno, del tristemente. Sí, la verdad tristemente, que sí. Porque es un espacio cultural que seguirá siendo un espacio cultural, pero sí. Claro, comprar libro, comprar catálogo... Imposible. Es imposible, sí. Y venderlos después a los precios que corresponden en este contexto parece, viste, una cargada. Y tenerlo. Sí. Tenerlo, aguantar el libro. Tal cual. Hasta que no, es una barbaridad. Y también algo que pasa en las épocas actuales es que hay tanto, como decías vos, estímulo de todos lados, es que el libro que salió el año pasado también ya queda viejo, sí. ¿Viste? Sí. Es impresionante. Antes los libros no envejecían tan rápido. Vos sabés que, mirá esto que decís. Primero... Un punto, ¿no? En esto de cómo vamos perdiendo nuestro derecho al acceso a la cultura. Porque leer un libro es acceder a la cultura, es un derecho que está, se supone, universalmente considerado como humano, el derecho a los, el acceso a los derechos culturales, civiles y políticos, pero no hay civiles y políticos sin cultura. ¿Cómo yo ejerzo mi ciudadanía política si no tengo cultura? Claro. Entonces, eso lo vamos perdiendo. Sí, totalmente. Permanentemente por la existencia de las plataformas y por la incapacidad económica de acceder a un libro de calidad, a la buena literatura. Sí, y además por una cuestión en este gobierno clarísima de destrucción clarísimo. De esos espacios. Clarísima, ¿no? ¿No? Es desde, clarísimo. Desde haber hecho mierda lo que implican las bibliotecas populares, desde haber hecho mierda también lo que los programas de compras de libros. Sí. Miles bueno, de sí, millones totalmente. De libros se bueno, dejaron lo que de pasó comprar con, para las escuelas. También con la crítica desde la alta esfera del gobierno, o sea, Villarruel, a los libros de ediciones bonaerenses, que fueron reediciones para los pibes del conurbano bonaerense, de libros seleccionados, que y la destrucción en lo personal a Dolores Reyes, ¿no? Eso fue tremendo y es claramente direccionado a vaciar la cultura. A vaciar la cultura después de que ellos, como políticos, dicen las peores barbaridades, avergonzantes, barrabasadas, que no tienen que ver, que tienen que ver incluso con el uso soez del lenguaje, pero a su vez con el tono denigrante del cual se aprovechan de y además no es lo mismo, o sea, hay algo que es básico, que es la construcción que hace un escritor o una escritora de un narrador, que es una construcción ficcional de un personaje, y que diga lo que diga en el libro, que igual después podemos discutir si es pornográfico o no, que no lo es, a que un presidente en primera persona use metáforas que estén sexualizando niños. Exacto. ¿No? O sea, no es lo mismo, porque ahí no hay una construcción ficcional. Y si la hay, es un error. Sí, ¿no? y una obra, un cuento, una novela, una nouvelle, es justamente eso, no dos páginas, un contexto y un cotexto, que implica que está inscripto en una narración total. Entonces, dos páginas no hacen pornográfico a una novela en donde solamente hay dos páginas en las que hay un relato sexual. O sea, eso ni hablar. Pero bueno, parece que estamos en un momento en el que hay que explicar las cuestiones más básicas. ¿No? Sí, es muy terrible. Y por eso esto de aprovechar esto, que es comprarle una cooperativa Tinta y Tiempo Libros, un catálogo que lamentablemente va a ir perdiéndose, porque no hay posibilidad de sostener este proyecto económico. Por lo menos en este momento no. Claro, o suspendiéndose. Suspendiéndose, vamos a decir. Vamos a poner eso en suspenso. Sí, así un poco más esperanzado. Aprovechen entonces con los morlacos que tenemos para hacer ese gasto. Y mira, mi mamá decía algo, esto que vos decís de los libros que van perdiendo vigencia porque salen otros y porque se publica mucho. No sé cómo se publica mucho, pero porque también está muy concentrada las editoriales. Mamá, yo le daba un libro que estaba viejo, viste, en casa, o cuando venía buscaba algún libro, y yo le decía, ese libro es viejo. Me dice, para mí es nuevo si yo no lo leí. Claro, qué lindo eso. Sí, me dice, sí, para mí es nuevo, yo no lo leí. O le regalaba un libro usado, ponele. Yo le decía, che, es usado, ¿cómo va a ser usado? Claro, se lee. Es como si me regalara un espejo usado, más vale, los espejos son todos usados. Me encanta, me encanta. No hay espejo nuevo, si todo el mundo se vio alguna vez en un espejo. Qué hermoso. Viste, esas boludeces que decía mi vieja. Sí, recién estaba hablando con un amigo, escritor Cristian Godoy, que, bueno, por unas cuestiones personales, nosotros viste que como somos los escritores y escritoras y lectores, ¿no? Que te consolás recomendando. Son drama queen. Somos dramáticos y nos consolamos recomendándonos libros, obvio, ¿no? Y, bueno, él está en una situación con su abuela hace mucho tiempo en un geriátrico, es hijo único, entonces el único que se encarga, y su abuela está en una situación muy lamentable, pero no se va más, la verdad. Claro, es se está haciendo larga la agonía. Entonces yo le recomiendo Las Intermitencias de la Muerte de Saramago, y él, que es muy lector, me dice, ¿sabes que no leí nada de Saramago? Mirá. Y yo le digo, mira, ves, me siento que nunca estoy al día con la lectura, ¿no? Eso me parece hermoso. Sí. Como que ese, para mí es muy lindo, como digo, ay, este chabón va a leer este libro por primera vez, qué envidia me da, ¿no? Como que yo ya lo leí, y por más que lo relea, y es un libro que me encanta, ¿no? Es en un momento, en un pueblo, la muerte deja de matar. Entonces la gente, los más jóvenes, tienen que llevar a sus enfermos o a sus familiares a la frontera. La carga de la vida. Para que puedan morir, o sea, tremendo. La carga de la vida. Mirá, y lo nombrás a Saramago, que es un título, digo, un claro, nombre. Claro, sí, un Nobel. Un Nobel, y hablás de Borges y qué sé yo. Y la verdad que siempre está eso, ¿no? De avergonzarte cuando no leíste a los que se supone vos que ya había tenés que haber leído, claro, todo. Y está buenísimo. Está buenísimo. Siempre estar descubriendo algo. Yo, de Borges, vivo con un borgiano. Claro. Irredento y profundo. Y he leído muy poco de Borges. Y he leído cortado de Borges. Claro, he leído claro, sí, yo también, a Borges. Yo también. Y sí, la verdad que no siento ninguna culpa. Ya llegará, ojalá llegue mejor y con mejor predisposición mía. Pero eso, el saber que siempre, que va a estar ahí para mí, que me va a estar, sí, esperando, cual, en algún lindo momento nos vamos a encontrar. Y pensaba en esto que está pasando hoy con 100 años de soledad. Sí. Que hay mucha gente que está leyendo por primera vez 100 años de soledad por la serie. Sí. Que sí, dicen que no está tan bien lograda. A mí lo que me pasó, no la vi, no la vi serie tampoco, y no la quiero ver, porque fue un libro que empecé muy joven, de adolescente, y me costó, ¿no? Al principio, y en un momento cuando lo terminé dije, ah, esto es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. De hecho, mi primera novela tiene un epígrafe de 100 años de soledad, y es inolvidable. Entonces, las imágenes que me hice en la cabeza de 100 años de soledad son de la novela y quiero que sean esa. Como que siento que cuando, si veo la serie, sí, sí, lo audiovisual va a matar esas imágenes que yo me hice para invadir nuevas. Claro, claro, claro. Y claro, esas son las que van a prevalecer. Y no quiero que me gusta pase esa decisión. Soy romántica, me pero gusta bueno esa decisión. Yo me voy mañana a Pehuenco, que es uno de mis lugares en el mundo. y me la llevo para verla. Y también yo tengo la fortuna, sí, de haber leído casi todo García Márquez. ¿Por qué? Sí, porque yo tuve una época de muy fan también. En la escuela secundaria a la que yo iba, nos dieron mucho García Márquez. 5 novelas, capaz, qué sé yo, El coronel lo tiene quien le escriba, Relato de un náufrago, La hojarasca, sí. Del amor y otros demonios. Bueno, todas esas las leí en un ámbito escolar. Nosotros teníamos la biblioteca Manuel Puig con todo libro que quisiéramos a disposición. Existe todavía, y amo y mando un beso enorme a mis bibliotecarias de la vida, que todavía son parte de una, y que cuando voy a visitarlas, a saludarlas. Y después, en un momento, saca Clarín, cuando sacaba las colecciones completas, ¿viste? Sí. 2002. Bueno, yo, Saramago, lo tengo así. Exacto, me compré la colección completa de García Márquez en tapa dura. Sí, hermosa. Y claro, y entonces después vas con Memoria de mis putas tristes y vas. Ay, y no, es divino ese libro. Y no todo es tan maravilloso. No. Pero no importa, porque es enorme. Sí, la India hace todas caras de sí, qué sé yo. Crónica de una muerte anunciada. Ese, claro. El amor en los tiempos de cólera es uno de mis preferidos. Es 100 años de soledad, soy una básica, pero El amor en los tiempos de cólera me encanta. El amor en los tiempos del cólera, tanto, que uno dice, bueno, y una tuvo esa oportunidad de ya leerlo, y que otras generaciones que tal vez no se encuentren con García Márquez a través de una serie, está buenísimo. Sí, está también. Está buenísimo también. Sí, yo quiero verle el lado positivo. Totalmente. A la apropiación que hace Netflix de absolutamente todo. Sí. Bueno, algo hay que sacar de ahí, ¿o no, Mariana? Sí, che, escúchame, mañana voy a ver El arrimado. Ya lo vi, ya te conté. Ya, sí. Te va a encantar. Me va a encantar. Y además te vas a sentir orgullosa de tu estudiante. Ay, qué bueno, sí, qué bueno. Estoy muy, me gusta a mí mucho esta cosa de documental, teatral, ¿no? Me encanta. Y también algo que hace Lola Arias, ¿no? De llevar a escena actores que no son actores inicialmente y entonces tienen otra memoria corporal, y eso me parece muy, muy espectacular. Me encanta. Lola Arias es la directora teatral que está haciendo una obra con travestis que salieron de la cárcel, con personas que salieron de la cárcel. Claro, sí. Sí. No, en realidad, claro, son tres chicas, creo, o cuatro, y un varón trans. Sí. Bueno, y en este caso es Eddie Gazzaniga, nuestra Lola Arias, que está dirigiendo a Lautaro Ventivegna, nuestro compañero kermesero, un periodista curioso por sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que tiene que tener un periodista? ¿Sin curiosidad? Totalmente. No hay periodismo. Y la verdad que yo sí siento mucho orgullo y creo que te va a encantar lo que vamos a ver. Che, último programa. ¿Te gustó este año? Sí, me encantó, sí. Bueno, o sea, en el programa, obvio, sí. Después afuera. No, y además afuera en lo político fue terrible y en lo personal fue un año muy duro para mí, de muchísimas pérdidas. Ay, sí, de pronto te me hizo angustié, algo. Sí, se me de golpe. Y bueno, entonces, viste, yo en estas épocas es inevitable no pensar en lo que uno perdió. Obviamente que pasaron cosas buenas también, como todo, pero fue un año de pérdidas bastante cercanas y bueno, eso se va a recordar, ¿no? Y sí, por supuesto. Bueno, de hecho, yo mis viajes a Pehuenco en esta época siempre son de huir, no de celebrar. Claro, está es bien. Es una huida. ¿Y vas a pasar las fiestas allá? Por supuesto, por lo menos una. Bueno. Porque es eso, es irme del ruido, de todo, del mundo. Las ausencias, de los dolores. Hago la gran Ada Falcón, ¿viste? Sí, lo que pasa es que no un convento porque no me reciben. Y no, querida, pero tapate esas tetas. Claro, que con te estas tetas al aire permanentemente. Che, vas a presenciar que yo haga el último sorteo del día. Sí. Y agradecemos a nuestros compañeros que estuvieron siempre en este programa, que son Alejo Bebé Bernardo, que no está pudiendo estar en este último programa porque lamentablemente la crisis hace que se haya tenido que poner a trabajar de playero y está cumpliendo su horario en una acción del barrio Río Tercero de Santa Rosa. Déjenle propina, siempre les digo. Dejen propina y si pueden comprar el aceite ahí, lo compran ahí porque les dan una comisión, claro, a los playeros. Buen dato. Cuando venden un tarro de aceite para el auto, le dan la comisión al playero. Entonces, compren ahí también. La India, Azcárate, como siempre, maravillosa, a cargo de los controles, musicalización y arte sonoro, en este programa que empezó allá por febrero. Y que de verdad que está buenísimo el equipo, ¿no? La pasamos muy bien. Estamos muy bien. Es sí, increíble esto, lo lindo de venir a hacer radio con gente que la pasa bien. Juani de Pian, que ya se fue, Damián Repeto, Maurito Monteiro, Daniel Ubaldegaray, qué equipazo también, digo, ¿no? Toda gran gente equipo, que sí. Apasionada. Sí, sí, sí, es verdad, como que cada uno estamos ahí hablando de lo que tenemos ganas de hablar. Hablando, ¿no?, de lo que tenemos, sí, ganas de hablar. Yo estuve Milo Repeto también en algunas, sí, ocasiones, trayendo sus aleatorios temas, sus temas random, cantó y todo, viste, acá al aire. Así que fue un lugar en el que pudimos mostrar diversidad. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. Yo la pasé muy bien este año y espero que el año que viene estemos juntas de nuevo. Exactamente. Ya, yo tengo ofertas del exterior, ya he contado. Ajá, bueno. Estoy valorándolas. Obvio, yo me voy con equipo completo, ¿viste? Pero bueno, tengo que ver. Margarita Solé también, una oyente que nos estuvo escuchando todo el año, le mando un beso enorme. A Gina también. Al Miguel Santillán, que se ganó la estadía para dos personas en Monte Hermoso en el primer bloque. Está en este momento volviendo de Naicó, me dijo, porque estaba, él es el hombre pájaro, y entonces estaba anillando unos caranchos, uh-huh, en el pleno monte cuando se ganó este premio. Y bueno, ya mismo escribió que lo va a venir a buscar, si no es hoy, va a venir la semana, porque obviamente son dos noches en Monte Hermoso. Alto premio. Todo pago por la gente de la Secretaría de Turismo de Monte Hermoso, que siempre es anunciante de Radio Kermés de hace muchísimos años. Acá, como les conté en esta caja, si recién se están sumando, ya es tarde y me tengo que ir, están los nombres de nuestra comunidad kermesera, quienes están todos los meses aportando para que sigamos a través de nuestras cuentas comunitarias, y también algunos más, porque yo soy generosa, viste, puse algunos otros nombres que no aportan con dinero, pero aportan con presencia, con compañerismo, con militancia. Así que bueno, hay más. Le mando un beso a Graciela Alfonso, que siempre nos escucha. Le mandamos un beso enorme. El otro día recibió una distinción en los 50 años de la Universidad de Exactas y Naturales. Ella fue rectora, claro, así que le mandamos un beso grande. Estuve ahí muy orgullosa de mi suegra. Muy bien, felicitaciones.